No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si te digo, el respeto al derecho ajeno es la paz, seguramente evocas la imagen de uno de los hombres que más ha trascendido en México. El presidente de México en los días aciagos de la Guerra de Tres Años y la intervención francesa, pero también el gran amor de Margarita Massa, su esposa, de quien hoy te hablaré. Margarita Eustaquia Massa Parada fue hija adoptiva del genovés Antonio Massa Padilla y de la mexicana Petra Parada. Nació el 29 de marzo de 1826 en el opulento hogar que en la ciudad de Oaxaca formaron sus padres. Fue la menor de cuatro hijos. Recibió una formación moral cristiana, con principios y valores como el respeto al prójimo y la caridad por los necesitados, enfermos, huérfanos y desnutridos a quienes socorría. Margarita se mostró desde siempre piadosa y reprochaba a su hermano José la gula, el abuso y la mentira, así como la soberbia proveniente de la opulencia en que vivían. En la casa de la familia Massa, trabajó como empleada doméstica Josefa Juárez, hermana mayor de Benito, a la cual recurrió este cuando llegó de San Pablo de Guelatao a los 12 años. Benito trabajó en casa de la familia Massa un par de semanas, pero su relación con ellos fue cercana, de tal manera que vio nacer y crecer a Margarita mientras estudiaba jurisprudencia. Con el permiso de la familia, Benito comenzó a cortejar a Margarita. Se casaron el 31 de julio de 1843. Entonces la vida de Margarita cambió radicalmente y pasó de un ambiente de tranquilidad económica a uno que se caracterizaba por los altibajos de la política, ámbito en el cual se desarrollaba su esposo. Tuvieron 12 hijos, 9 mujeres y 3 hombres, pero sufrieron la pérdida temprana de 5 de ellos. Margarita se acostumbró a respetar y admirar la firmeza de los principios liberales de su esposo, a no interferir ni contrariar el derrotero de su vida pública y a cuidar la felicidad de su hogar. Se vio obligada a radicar temporalmente junto con sus hijos en Nueva York, donde Margarita pasó dificultades ante la enfermedad y muerte de sus hijos, así como la tristeza y desesperación que la lejanía le provocaba. Sufrió persecuciones, acoso de militares conservadores, pero sin duda fue una colaboradora leal al proyecto de su esposo. En 1867, la familia Juárez Massa se estableció en la Ciudad de México, en el ala norte del Palacio Nacional, un espacio acondicionado para que vivieran el presidente de la República y su familia. La amorosa esposa fue primera dama de México. Cumplió con sus funciones filantrópicas, pese a las penurias de aquellos años. En 1870, su estado físico se deterioró y Margarita Eustaquia cayó gravemente enferma del estómago. Se cree que fue cáncer y ya no hubo recuperación, por lo que falleció un 2 de enero como hoy, pero de 1871, a los 45 años de edad, en su casa de campo de San Cosme, en la capital del país. Antes de morir, pidió ser inhumada con las cenizas de sus hijos e hijas que habían muerto años atrás. Actualmente sus restos descansan en el Panteón San Fernando. Margarita Massa fue una mujer que enalteció un hogar digno y respetable. El hogar de Juárez, que mostró fuerza ante la adversidad, entereza ante la dificultad y un gran amor por su esposo e hijos. Hoy, su nombre se encuentra inscrito en la Cámara de Diputados permanentemente desde el 27 de diciembre de 1966 por mandato del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Margarita Massa de Juárez, hoy la recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.